No, como procesado, pues únicamente decir, bueno, agradecer a todas las muestras de solidaridad que estamos recibiendo, que son muchas, ¿no? Y no sé, pues como Mugitu y como opositores al tren de alta velocidad, pues que seguiremos haciendo acciones de desobediencia. Nos parece que el problema no son las tartas que ha recibido Yolanda Bárcena, el problema es el tren de alta velocidad por todo el enorme impacto ecológico y social, por toda la negativa de participación de la población en el debate y en las decisiones, por toda la destrucción ecológica que supone. Pues ese es, ¿no?, el verdadero problema, que también la acción de los tartazos que se realizó en Toulouse se quiso poner sobre la mesa. Nos parece que ese tipo de acciones desobedientes y no violentas pues son totalmente legítimas, ¿no? Y en ese sentido que seguiremos impulsando pues la desobediencia en la lucha contra el TAP. Y un poco, bueno, ante el juicio de hoy, bueno, lo que hemos visto por nuestra parte es que eso, la Fiscalía realmente pues no había hecho sus deberes y en cambio pues ha venido solicitando muy graves penas de prisión en contra nuestra, con lo cual nosotros no hemos facilitado su trabajo, ¿no? Ha sido nuestra postura, ¿no? Un poco, pero ya los detalles más técnicos o dejamos a los abogados un poco que expongan la defensa, ¿no?, como se ha planteado. Bueno, lo que ha sucedido hoy en el juicio ha sido un intento por parte de la Fiscalía y la acusación particular de la presidenta de Navarra de torcer la ley hasta el punto de provocar que se enjuicien tres tartazos en la Audiencia Nacional cuando estos hechos ya estaban siendo investigados por Francia, las autoridades francesas, y se habían archivado porque allí no es delito un hecho de estas características. Y este intento de torcer la ley, olvidando que España no tiene jurisdicción, que además hay cosa juzgada, porque se entiende que es cosa juzgada cuando ya un fiscal francés ha dicho que hay que archivar, y este intento de torcer de esta manera la ley, provocando esta situación tan rocambolesca, el trato recibido como absoluto peligro para la institución judicial hoy en la Audiencia Nacional, las excesivas medidas de seguridad creadas por unos hechos que fueron iniciados por la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, porque ella se lo pidió a su consejero del Interior, y a pesar de las evidencias de que habían sido estos hechos archivados en Francia, no obstante, iniciaron a demanda de la propia presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, esta investigación y la llevaron directamente a la Audiencia Nacional. Realmente hemos visto un juicio en el que la Fiscalía, como ha dicho Miquel, la Fiscalía y la acusación en 2 años no han practicado ni una sola diligencia de investigación y no han traído ni un solo testigo presencial de los hechos allí. Nada más que han traído a un escolta que dice que recuerda las caras de las personas que participaron y eso lo dice la segunda vez que comparece, porque la primera espontáneamente dice que todo fue muy rápido y muy confuso. Y se ve claramente en el vídeo, si podéis observarlo, cómo hay una persona que sale disparada a auxiliar a la presidenta de Navarra para llevársela y sacarla fuera. Esa persona podéis observar cómo sale corriendo y sin mirar la cara a nadie e incluso apartando con la mano a personas que están a su alrededor y sin mirarlas, se lleva, como debe ser su función, dentro de su función, se lleva a quien debía proteger, sin ver la cara a nadie. Además, hemos visto hoy en el juicio cómo los mismos policías de la Policía Foral de Navarra, que son los que trabajan para la Consejería de Interior, quien a su vez trabaja las órdenes de Barcina, como hemos visto, dos policías que dicen haber reconocido sin lugar a dudas en el vídeo a las personas que estaban hoy sentadas en el banquillo de los acusados, a dos de ellos, porque eran conocidísimos por ellos, y cómo detienen a otro, cómo inculpan a otro, porque cuando van a detener a uno de ellos va con ellos también. Es decir, ha sido una investigación desde el inicio absolutamente viciada y contaminada en contra del movimiento Mugitu y, desde luego, olvidándose el deber de imparcialidad en cualquier investigación. Ya hemos visto cómo los policías incluso han dicho que, pese a que su competencia es la de investigar hechos que ocurren en la Comunidad Foral de Navarra, se han puesto a investigar hechos sucedidos allende nuestras fronteras, sin haber

Es evidente de que eso no puede ser verdad. Es que eso no puede ser verdad. Y si lo es, no es porque no pudieran llevar a cabo ningún tipo de averiguación, sino porque no querían. Porque tenían el ánimo, y la señora Barcina hoy con su actitud durante su declaración también lo ha demostrado, muy vengativo. Y tenían mucha necesidad de, digamos, reconducir la investigación hacia España y llevar a cabo un acto de venganza política dentro del ámbito judicial. Por cuanto, la conclusión es muy evidente, la investigación llevada a España, llevada en Navarra y bajo la competencia jurisdiccional del Estado español, nace viciada, totalmente irregular, y es por ello que denunciamos que hay una falta de jurisdicción y hay una cosa juzgada, porque después se demuestra que en Francia se archiva la causa, por parte de Fiscalía, y no llega a conocimiento del tribunal, de lo que sería un juez, por cuanto hay una falta de caracterización. Falta de caracterización es un concepto jurídico que aquí en el Estado español no se utiliza, pero que la significación jurídica es evidente. No hay indicios reales y materiales de que los hechos pudieran ser delictivos. Y eso es lo que dictamina Fiscalía en Francia, con lo cual hay una clara, digamos, excepción de cosa juzgada que hacía que no se pudiera seguir, y mucho menos que tuviéramos que acabar hoy durante más de 6 horas, casi 6 horas sentados en un juicio, y encima además con la petición de unas penas, pues que son totalmente desproporcionadas. Claro, evidentemente ya han intentado venir con la actitud de decir, no, es que a mí me hizo mucho daño. La señora Barcina en sus declaraciones hoy, prácticamente nos ha querido hacer ver un episodio donde la agresión fue muy grave y donde, como uno de los compañeros que ahora no está aquí, le ha preguntado a uno de los policías si tenía algún tipo de moratón de herida. No tenía ningún moratón. Si es que cuando volvió para hacer su discurso presidencial, etcétera, etcétera, todo el mundo sabe que lo primero que dijo es ¿qué comienzo más dulce que he tenido? Una persona que ha venido ahí a decir que, vamos, que le causaron mucho dolor, que prácticamente estuvo a punto de tener un ataque de pánico, etcétera, porque así lo ha pintado, dijo eso. Evidentemente todo ello hace de que ese ánimo, la animadversión manifiesta hacia las personas que conocen, incluso por su forma de andar, se haya puesto de manifiesto. Y por tanto, ya para acabar, curiosamente, el instructor ha venido con esa lección muy aprendida, a la par de lo que era la estrategia marcada por la señora Barcina, es evidente, pero uno de los guardias del servicio de escolta ha sido más sencillo y más natural y más normal, y entonces allí se le ha escapado una verdad, y es que manifestar que ellos abandonaron junto con la señora Barcina la sede donde se llevó a cabo el acto de la comisión de trabajo de los Pirineos, pasadas las 5:30, y ya había aparecido allí al menos un gendarme de la policía francesa, para iniciar esa investigación, por cuanto hay documentos en la causa que demuestran que la investigación se inició con anterioridad a las 5:30, a las 5:10 de la tarde, si no me equivoco, y a las 5:30 ya se personó allí la policía, pero ellos se fueron corriendo, y la policía francesa dijo, así lo dijo en su documentación, de que no le habían podido tomar declaración a la señora Barcina por cuanto se había ido corriendo. Entonces, claro, ante ello, aquí yo creo que es una cosa muy clara. Ahí, un ánimo de evitar la investigación de la policía francesa, porque sabían perfectamente, ellos nos han acusado hoy de que hacemos esto porque sabemos que allí se podía salir gratis. Y no nos va a salir gratis, ¿no? Nos han venido a decir que es por lo que hemos dicho que ahí hay un error de prohibición, porque, tanto la fiscal como la acusación particular manifiestan, durante el final del juicio, que ellos hacen eso allí por cuanto, creen, tienen la convicción firme de que allí no va a ser delictivo y no va a tener una consecuencia. Y eso es un error de prohibición, porque ellos, si hubieran sabido que podía haber esa consecuencia, no la hubieran hecho. Y al estar bajo su convicción plena de que no iba a haber una consecuencia penal tan grave, o no la podía ver dentro de lo que era su conocimiento intelectual, pues eso hace que, o sea, con la aplicación en mano del Código Penal, pues estemos ante un error de prohibición. Un error de prohibición quiere decir que alguien que lleva a cabo un acto que puede ser delictivo no lo hace, lo hace, o sea, convencido de que no lo es. Y es el caso, es el caso. Entonces, pues claro, ante ello, pues está claro que la falta de jurisdicción, el error de prohibición, si se entiende que son autores, que es lo que nos ha venido aquí también a comentar Mikel, ¿no? Una cosa que hemos denunciado es la falta de deberes. Durante 2 años no han practicado ninguna diligencia donde hayan traído un testigo directo de los hechos, donde hayan probado la autoría, la presencia personal y material clara de los acusados allí. Cualquier abogado os puede decir que incluso hasta en un robo o hurto en un centro comercial, donde hay unas imágenes de vídeo tomadas de los presuntos autores o del presunto autor, se hace un estudio fisionómico de las imágenes tomadas con el vídeo para que no haya ninguna duda de que la persona que se identifica mediante el visionado sea ella, o sea, la persona que después dicen que han identificado y detienen. Se hace ese estudio, pero es que en este caso ni eso, no se ha hecho ni un estudio fisionómico, o sea, como tienen claro, o sea, contra quién van a ir, pues hacen del supuesto, digamos, la veracidad. Y en derecho penal nada se puede suponer y todo se tiene que probar. Y si marcamos un procedimiento y un juicio y la única manera de condenar bajo ese supuesto, pues está claro que el vicio es muy grave. Entonces, bueno, en principio, así lo dejaríamos. Le pasaremos la palabra a August, que desde su carácter de observador, a ver qué nos puede decir. Bien, buenas tardes. Yo estoy aquí, como se acaba de decir, en términos exclusivamente de observador del juicio y en general de todo el proceso. Y estoy aquí porque se me recibió una invitación por parte del colectivo de los procesados para, en la condición que ellos, por diferentes razones, ya conocían, soy miembro de una institución, de una entidad que lleva muchísimos años defendiendo los derechos humanos, que es la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, de donde vengo y donde he estado más de 50 años colegiado y ejerciendo. Entonces, en esa condición de miembro de la Comisión de Defensa, se me pidió si consideraba interesante venir a observar, a estar presente y a ver cómo se desarrollaba el juicio para, en cierta manera, comprobar la corrección de todo el procedimiento y sacar alguna conclusión que luego yo pueda transmitir en la forma que convenga, públicamente como hago ahora y en otros medios, pues la opinión que me ha merecido el desarrollo del juicio. Entonces, en cuanto al juicio en sí mismo, pienso que se ha desarrollado correctamente, no ha habido ninguna incidencia apreciable, se ha respetado correctamente la actuación de todas las partes, no ha habido ningún incidente, el público se ha comportado, los procesados se han comportado, el tribunal se ha comportado como se esperaba, o sea que en este sentido no podemos señalar ninguna infracción importante, de importancia. En cuanto al contenido de la acusación y al desarrollo la práctica de las pruebas y al sentido que se le ha dado a las acusaciones, sí que creo haber sacado ya alguna conclusión bastante fundada, en el sentido de que me parece totalmente, realmente aberrante, por decir otra cosa, que los hechos que se enjuiciaban hayan llegado hasta el punto de celebrar un juicio ante la Audiencia Nacional, ¿no? independientemente de las penas que se piden, evidentemente desproporcionadas, pero es que hay una cuestión absolutamente de fondo que para mí ha quedado clara a la vista de lo que se ha dicho, de los documentos que se han aportado, y es que la Audiencia Nacional, es decir, no la Audiencia Nacional, cualquier jurisdicción o tribunal español no tiene la menor competencia para juzgar un hecho que se ha producido fuera de su territorio estatal, ¿no? Los hechos ocurren en Francia, en Toulouse, y la única posibilidad que tiene, es decir, lo que la justicia española se atribuye, según la ley orgánica española, se atribuye la facultad de perseguir y enjuiciar y condenar a hechos delictivos que se han producido fuera del territorio del Estado español, cuando o bien el autor o bien la víctima del delito tienen la nacionalidad española, pero con dos condiciones muy importantes. Una, que los hechos en el Estado donde se han producido sean legalmente constitutivos de delito. Esta es la primera cuestión importante. Y segundo, que es el Estado extranjero donde se ha producido el hecho no haya perseguido judicialmente la comisión de este hecho. O sea, son las dos condiciones que entonces, si se dan, aquí en este caso es evidente que son los presuntos autores, los acusados y la víctima tienen la nacionalidad española, entonces lo que hay que ver es si lo que hicieron, lo que se les atribuye que hicieron, es en Francia delito. Y está claro que no lo es. Que no lo es. Y en segundo lugar, que estos hechos no hayan sido investigados y iniciada una persecución judicial, en la fase que sea, en el territorio de Francia. Cosa que sí se hizo. Y está perfectamente acreditado y demostrado en el acto del juicio. Entonces, ¿cómo se ha demostrado que se inició la persecución? Porque ha habido una investigación policial en Francia, porque la gendarmería francesa intervino inmediatamente cuando se produjeron los hechos, porque consta que se abrieron unas diligencias de investigación policial que las dirigió, como es la forma habitual en Francia, el Ministerio Fiscal, que allí se llama procurador, y que, o sea, por lo tanto, se tramitó una investigación dirigida por una autoridad judicial, que es el fiscal, que llegó a la conclusión de que aquello no era delito en Francia, que para ellos en Francia no era delito, y eso consta en la causa. Entonces, a partir de aquí, resulta absolutamente incomprensible que se haya seguido una investigación policial en territorio español por parte de la policía foral y que se haya llegado a un procedimiento penal y a un juicio, y esperemos que no a una condena, en la jurisdicción española. No, esto realmente, por lo tanto, eso sí que es lo que puedo yo decir como observador, que vengo de aquí a 600 kilómetros a ver. Porque, ya digo, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona tiene como, en numerosas ocasiones, cuando se plantea una cuestión realmente de carácter, que tiene características ciertamente excepcionales, como en este caso, por estas circunstancias de competencia y de... Ya no entro en el tema ni del delito ni de la autoría, que ya se ha manifestado bien. Los abogados que llevan el asunto, evidentemente. Pero desde este punto de vista jurídico era de interés. De la misma manera que hemos venido a ver muchos juicios ante la Audiencia Nacional a lo largo de los años, nos ha parecido que era este interesante llegar a alguna conclusión. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Yo, bueno, lo que estaba ahora comentando Auguste. Sí, Auguste. Mi nombre, si no ha quedado claro, soy Auguste Gil Matamala. Es que también de Barcelona. Llama la atención para un ciudadano que no tiene por qué tener esa serie de conocimientos jurídicos, que la Audiencia Nacional, que por razón de su competencia se dedica a investigar o a juzgar otro tipo de delitos, se esté utilizando, hablando incluso de los costes que eso puede tener para toda la ciudadanía, cuando estamos viendo, o sea, la cantidad de gente inculpada que los fiscales, el fiscal general del Estado y los que actúan contra corrupción no encuentran indicios, y de repente que alguien tiene una carta, aunque sea una persona que haya sido elegida en las urnas, de repente nos encontramos con que se están juzgando esos hechos ahí. O sea, eso no tiene ninguna consecuencia para de responsabilidad para las personas que han decidido apoyar esa vía. No sé, desde el punto de vista jurídico, que pueda tener alguna consecuencia, porque cualquier persona, no sé, que un niño tirando una tiza a su profesora, acaba en un centro de menores y cosas así. A mí, o sea, en contestación a ello, me gustaría daros unos datos que os van a llamar la atención. ¿Vale? Yo creo que os van a llamar la atención. Os saco el móvil porque los tengo ahí en un correo, pero para que veáis. Mirad, os voy a dar datos de casos similares, de tartazos, a autoridades, ¿no? Un par o tres de ejemplos. Los años en que ocurren, las entradas que tienen esas personas dentro, o sea, poniendo su nombre en Google, ¿vale? Y las consecuencias jurídicos penales que han tenido, ¿no? Y es un tema comparativo, yo creo que es interesante para que veáis. El ministro de Interior del gobierno de Jospin, de Francia, de 1997-2000, el año 2002, respecto a un caso similar con un tartazo, la consecuencia jurídico-penal que tuvo fueron 800 euros de multa y 8.373 euros en gastos judiciales que se pagaron, digamos, por los presuntos culpables, o sea, una multa económica. La persona esta tiene 650.000 entradas en Google cuando pone su nombre. Después aunque no sea autoridad, pero Jean-Luc Godard, que es un director de cine muy famoso, en 1985 también tuvo un episodio similar. Su nombre, poniendo en Google, tiene 25.200.000 personas, 200.000 entradas, y no pasó nada, no hubo ningún tipo de consecuencia. Así, para que veáis, otra autoridad muy conocida, Nicolás Sarkozy, en 1997, poniendo su nombre en Google, tiene 8.040.000 entradas, no hubo ningún tipo de consecuencia, ninguna pena. Yolanda Bárcena, en el año 2011, su nombre puesto en Google tiene 530.000 entradas, y las consecuencias hasta hoy, que hoy ha cambiado, son de una petición de prisión de 5 a 9 años de cárcel. Yo creo que para muestra un botón y como ejemplo es bastante evidente, ¿no? De que una persona que ni mucho menos tiene el carácter, digamos, de prestigio de las que yo aquí os he enumerado, pues que, o sea, comparativamente, pues nos encontremos ante, digamos, esa grandísima desproporción. Por lo tanto, yo creo que eso lo define todo, ¿no? No creo que haya que darle más vueltas. Si queréis, puedo añadir un poquito al hilo de lo que ha dicho. Vamos a ver, yo creo que el atentado a la autoridad, que es el tipo penal, el delito que se le ha aplicado por parte de las acusaciones para acusarle, es un delito absolutamente ajeno a la realidad del siglo XXI. Es un delito concebido por nuestros antepasados prácticamente para proteger a la autoridad. Pero entiende la gente, que es lo que se está preguntando, ¿por qué esta falta de proporcionalidad? La proporcionalidad tiene que estar presidida todas las sentencias tienen que estar imbuidas de proporcionalidad, ¿no? ¿Por qué esta falta de proporcionalidad? Dado que la autoridad, al ser una persona pública además, lo lleva en su cargo. Lleva en su cargo ser sujeto de críticas y, bueno, pues tal vez llevarse algún tartazo. Con esto no queremos animar a la violencia porque de hecho no era violento. Era un acto simbólico lo que las personas que aparecen en el vídeo hicieron. Esto la sociedad no lo entiende. Evidentemente al tribunal se le plantea hoy, bueno, pues el tribunal tiene ahí un código penal que tiene que aplicar si se le pide. Pero lo que las defensas hemos planteado es que no lo apliquen porque no tienen jurisdicción, como ya han explicado, porque ya han sido investigados en Francia y porque en todo caso ni siquiera ha probado, se ha quedado probada la autoría. Dos reflexiones extraigo. Una, que el código penal no lo hacen los políticos imbuidos por una fuerza sobrenatural, sino elegidos por todos, y todas las reformas vienen postulados efectivamente por los representantes de todos en un sistema democrático, un sistema democrático que exige la proporcionalidad de las penas. Y segunda reflexión, se le ha dado una solución hoy al tribunal para que no condene y no se interne a estas personas de 4 a 6 años y medio que se les están pidiendo y se les recluya en una prisión por hechos que en su día, según se ha quedado acreditado en el juicio, quienes lo cometieron pensaron que no era delito allí. Nada más. Y es que me he dado cuenta de que hay una cosa importante al hilo de August y esto último que ha dicho, y es que Fiscalía, o sea, como única acreditación de que se ha cumplido uno de los requisitos que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial para que puedan ser juzgados, o sea, en España, los hechos es, o sea, el tema de que, digamos, en Francia los hechos fueran delictivos, pues ha sido una manifestación al final del juicio durante su informe. Durante 2 años Fiscalía no ha practicado ningún tipo de diligencia tan fácil como traer el Código Penal francés a este procedimiento y demostrar que haya algún tipo delictivo, o sea, que incluya la comisión de estos hechos como delito. No lo ha hecho. Y como se ha visto abocada pues a ello durante el juicio y no habiéndolo hecho, pues ha soltado al final en su informe de que en Francia eso es delito. Ya, oiga, pero es que usted lo tenía que demostrar. No lo ha demostrado. Porque no lo es, además. Pero es que tan siquiera lo ha... O sea, han ido allí, pues, a que todo estaba claro, ¿no? Como ha dicho Gonzalo, blanco y en botella. Blanco y en... ¿no? O sea, todo estaba claro. O sea, las suposiciones han... O sea, se han convertido, pues, en realidad, ¿no? En prueba, y eso no es así. Claro. O sea, no puede ser de que usted ahora, o sea, cuando se ve, o sea, acorralada, nos dice que ahí son delitos, sin ningún género de dudas, ya, pero es que usted no lo ha acreditado. Ya está, con esto yo creo que ya... Lo vamos a dejar así, ¿no? Recuperar la honra de la presidenta, como que le va a costar? ¿Y eso lo paga ella, lo que está pagando el Estado? ¿Cómo es? ¿Su defensa? Es un letrado designado por la Comunidad Foral Navarra y al servicio de la Comunidad Foral Navarra. Sí, respecto a los costes, pues es una persona que trabaja, un jurista y un compañero que trabaja para la Comunidad Foral Navarra, podéis deducir las consecuencias económicas de todo ello. En todo caso, habría que preguntárselo a Yolanda Vázquez. Sobre todo porque consta en las actuaciones de que hay una partida a cargo de los presupuestos para ello. Con lo cual, no es un sueldo como funcionario de carrera, sino de que hay una partida, consta, de que se hace una mención dentro de la carga presupuestaria para cubrir los costes de esa defensa. Yolanda Barcina no va como presidenta del Gobierno de Navarra. Va como Yolanda Barcina, como ella. El Gobierno de Navarra no está personado. Pero le tenéis que preguntar a ella. Nosotros decimos lo que vemos, no sabemos más.